lado. El tiempo pasa volando, platicando nuestro amor. Me doy cuenta de tus penas cuando estoy a tu lado. El tiempo pasa volando, platicando nuestro amor. Me doy cuenta de tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. ¡Vaya sabor! ¡Ay! Busco una solución para curar tus penas, esperando que vuelvas para encontrar tu amor. Busco una solución para curar tus penas, esperando que vuelvas para encontrar tu amor. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. Cuéntame, cuéntame, cuéntame ya tus penas. De México para Bogotá y de Bogotá para México. ¡Vuelva ya! Busco una solución para curar tus penas, esperando que vuelvas para encontrar tu amor. Busco una solución para curar tus penas, esperando que vuelvas para encontrar tu amor. Cuéntame, cuéntame, cuéntame.